La tenemos a Florencia Ricard, ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Hola Florencia, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Hola Paula, ¿cómo estás? Un gusto, muy bien. Bueno, la verdad que ha sido una semana movidita también para ustedes y quiero que me cuentes cómo la han vivido. Bueno, bien, sí, como vos dijiste, una semana movidita, por suerte, y pudiéndole sacar el máximo jugo de esta cuestión de usar puntos o hitos a nivel internacional, días que son referencia, en este caso el Día del Ambiente a nivel internacional, para como disparadores para algo tan elemental y tan importante que es generar conciencia a nivel de la sociedad de lo que son las cuestiones ambientales y de los problemas o los impactos que podemos tener y cómo podemos resolverlos o solucionarlos. Tal cual. Además, me gustó esto porque las distintas actividades que se dieron en la semana hicieron mucho foco en esto de poner tu huella ecológica también, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros dar nuestro granito de arena para ayudar un poco al medio ambiente? Claro, tal cual, que generalmente cuando, eso es algo que por suerte se está desmitificando bastante, pero cuando hablamos de problemas ambientales lo asociamos como que son cuestiones que ocurren a otras escalas, hay problemas ambientales muy puntuales como el cambio climático que nos parece algo totalmente ajeno o problemas de otros países y en realidad lo podemos abordar desde lo cotidiano, desde lo diario y desde lo que hacemos con todas nuestras pequeñas acciones. Entonces un poco también la concientización va por ahí, se acompaña a estas jornadas que mencionabas desde la municipalidad con el lanzamiento de nuevamente la segunda edición de la acción provincial de Reducir tu Huella. En esta ocasión, como estamos en el mes del ambiente, lo ampliamos a lo que es la huella ecológica y donde con pequeñas cuestiones diarias se ve cómo se puede estar influyendo en algo que luego termina impactando hasta escala global. Tal cual. Hoy, ahora en este momento, están por la Reserva Urbana La Malvina, pero mañana claro, también un poco van a tratar una charla en el Consejo Deliberante sobre el cambio climático, algo recontra tratado porque preocupa. Y bueno, y contame, quiero que me cuentes un poco de qué se trata el laboratorio climático. Bueno, el Laboratorio Climático fue una iniciativa que surge de la Dirección de Cambio Climático, un poco teniendo en cuenta esta necesidad de bajar esta temática que parece algo tan ajeno a lo cotidiano nuestro y hacerlo extensivo a todo el sector de la sociedad, por supuesto, pero específicamente este laboratorio apuntado a ese sector que es el más curioso, que es el que más quiere conocer sobre estos temas y a los que más le llaman la atención este tipo de cosas a través de un laboratorio, ¿no? Es decir, hacer algo que es quizás complejo de entender, pero visible y palpable con cosas muy sencillas como las que está compuesta el laboratorio, que no es más que un conjunto de frascos, termómetros y lámparas que nos ayudan a entender cómo son todos estos procesos que ocurren a escala planetaria y cómo eso nos está impactando. Entonces, un poco la idea del laboratorio es bajar esos conceptos y enfocarlo siempre en la conciencia ambiental y en promover acciones que nos ayuden a mitigar los efectos, en este caso, de este impacto ambiental que es el cambio climático. El año pasado, creo que, ¿cuándo fue la reunión de Glasgow? No sé si vos pudiste estar al tanto de eso. Se reunieron, bueno, que estuvo el presidente Alberto Fernández viajando y justamente ahí es donde se tiró la bomba de el aceleramiento del calentamiento global y lo que implicaba esto, ¿no? En cambio climático. Y esto no sé si seguramente también se va a abordar un poco en los chicos, ¿no? ¿Qué implica esta catástrofe y por qué hay que cuidar el tema? ¿Y qué implica el cambio climático, ¿no? En los cuidados que nosotros tenemos a diario. Claro, tal cual. Bueno, el clima, un poco de esto también trata el laboratorio. Sí. Ay, ¿se cortó? Consecuencias nos produce este cambio. Flor, volvé a repetir esta última partecita porque como que se cortó. Ah, bueno, que un poco el objetivo que tiene este laboratorio es de manera muy sencilla contar cómo se genera ese cambio del clima, qué es lo que lo genera, y qué consecuencias produce. De manera muy sencilla con los elementos estos que te mencionaba, pero con el objetivo de visibilizar los impactos globales, que es lo que uno generalmente ve cuando habla de cambio climático, que lo asocia muy linealmente con el derretimiento de los hielos. Entonces eso lo asociamos, pero por eso también es uno de los motivos por lo que lo vemos como algo un poco más lejano. Es una cuestión que justamente estaba leyendo una publicación que salió muy reciente, el día de ayer, donde dicen que estamos pronto a llegar al momento donde el Ártico se derrita totalmente, el hielo del Ártico, estamos a un par de años de llegar a eso, y con periodos de 6 meses de sin hielo en el Ártico, con todos los impactos que eso significa para la fauna del lugar y para el clima terrestre en general. Pero a nivel local, nosotros el cambio climático lo vemos sin necesidad de tener o no hielo, y lo vemos constantemente. Entonces lo vemos, por ejemplo, en el mes de marzo, que tuvimos el marzo más cálido de la historia de datos de temperatura nunca registrados. Lo vemos, por ejemplo, en una helada que ocurre en pleno mes de febrero y encima en el medio de 2 olas de calor. Lo vemos, por ejemplo, en el incremento de las temperaturas mínimas del mes de abril o en el incremento de la reducción de los días con heladas del mes de mayo. Lo vemos en esas cuestiones constantes. Lo vemos en la declaración del estado de emergencia por sequía en la provincia y lo vemos automáticamente en zonas inundadas que ocurren con días o semanas de diferencia. Entonces, en todos esos eventos, nosotros vamos persiguiendo constantemente el cambio climático. Y esto es algo que, por un lado, quita previsibilidad al comportamiento del clima, es decir, en este contexto perdemos la capacidad de poder saber cómo se va a estar comportando en un futuro cercano. Y, por otro lado, ocurren cada vez con más frecuencia y más intensidad eventos climáticos extremos, como tormentas que no están bien pronosticadas o no son bien detectadas, o tormentas con granizo o viento fuerte. Es decir, eso se vuelve cada vez más extremo. Y así es como nosotros vemos el cambio climático en nuestra zona, acá en La Pampa, acá en Santa Rosa. No lo vemos en forma de hielo que se nos derrite, pero lo vemos en forma de todas estas maneras. Entonces, este laboratorio lo que hace es acompañar e interpretar por qué eso ocurre y a causa de qué eso ocurre. Uh-huh. Como ingeniera y habiendo estudiado esto, este tipo de, yo digo catástrofes porque realmente es como que te están anticipando y te están diciendo va a pasar esto, y uno vive como en otro mundo, la vida misma uno lo lleva algunas veces a no ser muy consciente. Vos como ingeniera, habiendo estudiado esto y demás, es como que vivís otra realidad también distinta, como mucho más consciente, ¿o no? Sí, sí, es cierto eso. Uno también lo vive y todo el tiempo tratando de ver de qué forma poder hacer lo mejor posible para generar el menor impacto. Y lo vemos en lo cotidiano, qué sé yo. Yo personalmente lo vivo desde mis acciones diarias, desde la generación o la separación o la utilización de productos o generación de residuos. Eso lo controlo mucho, controlo la cuestión de cuidado del agua, la cuestión del uso de la energía, y lo hago ya prácticamente, lo tengo internalizado, porque conozco cómo eso, cada una de esas cosas impacta en todas estas cuestiones macro que parecen tan lejanas, pero sin embargo surgen de múltiples acciones individuales todas estas problemáticas que vamos teniendo. El uso y el consumo responsable, todo termina impactando en última instancia en estas que vos mencionás, catástrofes, que yo creo que podría estar muy cercano a hacerlo. Entonces, un poco también es esto, generar la conciencia y decir, bueno, con pequeñas cosas, si las interiorizamos y entendemos por qué el hecho de hacer o no una acción impacta o no en tal otra, creo que es el eslabón clave y básico para empezar a tomar acciones concretas sobre este tipo de fenómenos. Me gustó mucho en uno de los discursos de lunes que hablaban el tema de cómo reducir el tema de esta huella ecológica y el tema de la recomendación de el ahorro del uso de vehículos. Qué importante eso, es un detalle no menor que yo me llamó la atención. Digo, mirá, es verdad eso, que algunas veces no utilizando vehículo y utilizando autotransporte, ¿cómo ayudamos también? Sí, sí, es una de las tantas cosas que podemos hacer, pero esa es una, por ejemplo, o sea, el uso de vehículos que se alimentan de combustibles fósiles, que es uno de los de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, que luego repercute en este calentamiento, es una forma de paliar. Es decir, si somos conscientes, no, por supuesto no es que dejar de utilizar el vehículo ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, organizar la forma en la que el vehículo se utiliza, no realizar múltiples viajes, además que en este caso también nos ayuda a la economía doméstica, pero bueno, tener como un fixture organizado de cómo nos distribuimos, cómo nos desplazamos a lo largo del día y durante la semana, o si tenemos la posibilidad de compartir algún viaje con alguien del barrio que viene para el mismo lugar y tenemos los mismos horarios, o si para alguna oportunidad nos conviene dejar el auto en un lugar y movilizarnos caminando en una parte y luego retomar y volver distancias más lejanas con el auto. O sea, son pequeñas costumbres o prácticas cotidianas que podemos ir realizando. Eso es del uso del vehículo, pero también podemos pensar en alguna ocasión reemplazarlo, por ejemplo, si podemos hacer algo que sea caminando o en bicicleta también, pero también mucho con el uso de la energía, que por ahí es algo que solo lo asociamos con la cuestión económica de a ver cuánto nos llega la factura a fin de mes. Pero si logramos ser eficientes desde el uso de nuestra energía en nuestras casas, en las viviendas, también en el trabajo, por supuesto, estamos impactando en esta cuestión del cambio climático porque estamos ayudando a reducir notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero debido a que la matriz energética, es decir, la mayor fuente de donde proviene la energía es a través de la generación de combustibles fósiles. Entonces nosotros al prender una lámpara, al dejar prendida una tele en una habitación donde no la estamos usando o dejar luces encendidas que no necesitamos, estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces tener prácticas sostenibles desde el punto de vista del uso de la energía y también hacerla eficiente, es decir, no tener el calefactor al máximo y andar en manguita corta cuando quizás puedo bajarlo un poco y ponerme una campera, o no poner el aire a 20 cuando quizás lo puedo poner más bajo, consumir menos energía y no estar teniendo frío y tener que abrigarme en pleno verano. Son pequeñas prácticas que nos ayudan a reducir esto y a ser más eficientes y en última instancia terminar impactando en la reducción de gases de efecto invernadero, que es lo que desencadena toda esta cuestión puntual del cambio climático. Florencia, ¿cómo es el feedback con los chicos y por qué se elige quinto y sexto año de la escuela primaria y no más chicos o no más grandes? O no más grandes. Bueno, puntualmente se eligió este sector de las escuelas porque es, por un lado, el sector que tiene una gran... En general, el primario es un sector que es muy curioso y están en esa edad donde todo les llama la atención y todo lo quieren aprender y este tipo de cosas les resulta muy novedosas y incorporan de una manera sumamente extraordinaria. Pero fue puntualmente destinado a tercer ciclo porque es el ciclo como que tiene un backup de conceptos un poco más armadito como para poder comprender de manera más completa todos los conceptos que se están abordando. Siempre de manera muy sencilla y muy muy bajada a la realidad, pero les da un sustento un poco más para poderlo abordar. Entonces, un poco por ahí se inició como demanda de algunos municipios puntuales que empezaron a organizar esta actividad. Por ejemplo, Quemú fue el municipio que nos dijo, bueno, queremos abordar cambio climático. Bueno, abordémoslo de esta forma sencilla. Y ahora se repite con municipio de Santa Rosa y bueno, ya hay solicitud de varios municipios más que quieren empezar a trabajar la cuestión. Así que es muy, muy buena la repercusión. Qué bueno eso, Florencia, porque hay muchas actividades de esta semana que yo leía que sí, que son actividades que he visto que se van realizando, porque uno, bueno, acá honor obliga, lo va informando, ¿no? Pero desde el recorrido pedagógico en la Escuela Hortícola Municipal, bueno, esta charla por la Reserva Natural Urbana, inclusive por donde se encuentra la planta de separación de residuos también. Hay constantemente actividades y eso está muy bueno también, porque y que las obviamente que las escuelas se hagan eco de esto. Así que se vaya tras las cualidades también está buenísimo. Sí, sí, sí, está re bueno. Sí, además es una temática que cada vez es más demandada y hay más interés en saber de eso. Así que bueno, al menos vamos por buen camino respecto a esa necesidad que se está generando. Florencia, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer para mañana. Hoy ya, digamos, bueno, que ya la actividad de hoy ya está cerrando en unos minutos nada más. Así que bueno, ya a modo de cierre para mañana, les mandamos un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias, Pau. Un gusto haber hablado con vos. Igualmente. Abrazo enorme. Adiós.